Nos etiquetan, nos encierran, nos drogan. Somos socialmente indeseables y lo sabemos. La norma nos ha herido por no querer abrazarla. Por nuestra parte, hemos declarado la guerra a la norma. Bueno, buenas tardes y comienza un nuevo programa de Días de Destrucción. Y bueno, si lo estáis escuchando en directo y sois seguidores habituales, habréis observado que comenzamos una hora antes de lo habitual, a las 6 de la tarde, cuando habitualmente empezábamos a las 7. Pero bueno, a partir de ahora parece que vamos a cambiar el horario y comenzar a las 6 de la tarde, ya que después a las 8 hay un programa y si no vamos muy pillados de tiempo. Así que de momento vamos a seguir a partir de ahora empezando los programas a las 18 horas, todos los martes. Y bueno, comenzábamos ahí el programa de esta semana con una banda francesa, de las pocas que ha dado Francia. O sea, habrá dado muchas, pero vamos, que no es un país ahí que tenga bandas a destacar. Alguna que otra sí, pero no es un país, yo que sé, como Finlandia, Suecia, Italia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y tal, que tienen montones de bandas. En el caso de Francia, pues hay poquitas ahí destacables. Y bueno, pues Kidnap, que es lo que acaba de sonar, es una de ellas. Una banda ahí de finales de los 70, me parece que del 78, de las primeras en Francia, que pues que como podéis observar hacían street punk, ahí cercanos a la música hoy. Y que bueno, lo que acaba de sonar es una canción que aparece en el mítico recopilatorio de Maximum Rock and Roll Welcome to 1984, un recopilatorio que recopila pues internacional, recopila 23 bandas de 17 países, eso del año 84, que bueno, no es cuestión de hablar de mejor ni peor, como decimos muchas veces, pero que pues que sí, que esto es lo mejorcito que se puede encontrar en cuanto a recopilatorios de punk y hardcore y sobre todo del año 84, pues seguramente estén aquí compiladas pues de las mejores bandas de la época, o de las que más nos gustan por lo menos. Y bueno, pues aparte de salir aquí en este mítico recopilatorio del Maximum Rock and Roll, pues los Kidnap también salieron en el Chaos in France, un recopilatorio pues eso de varias bandas de Francia ahí de los 80 que recopilaba lo mejor de la época, y pocos en ellos. Sé que la guitarra que tocaba aquí en Kidnap también fue guitarra de No Puff y Burning Heads, unas bandas de No Puff, era una banda de hoy, creo recordar. Y vamos, que no tienen una discografía muy amplia, pero que han sacado discos, pues me parece que en el 2000 aún habían sacado algún disco. Poquitos discos habrán sacado, unas tendrán, no sé, 4 o 5 referencias, pero que creo recordar que en el 2000 salía por lo menos algún disco editado de ellos. No sé si será material viejo, pero creo que no, que es de una grabación, pues eso, de hace 10 años o algo así. Y bueno, pues decir que si entráis en radiocuca.org, pues voy a intentar hacer casual chat esta semana, cosa que no hacía desde que estaba aquí con Pogo y Perardo, que estábamos los tres, y era más fácil ahí apañarse con el chat y eso entre varias personas, pero vamos, voy a intentarlo esta semana. Y que podéis llamar también para entrar en directo en el programa al 985-2981-37 y decir lo que queráis y colaborar con el programa. Y bueno, nada, pues eso que leí ahí para comenzar el programa es unas pequeñas líneas de la primera publicación del fanzine Enajenados, del que luego hablaremos más adelante y leeremos pues unos pequeños textos de otras publicaciones, tanto del fanzine Enajenados como de otras publicaciones relacionadas con la salud mental de Occidente. Y bueno, pues si eso, vamos a ir pinchando ya la segunda canción. Ya pusimos aquí hace pues un par de programas y es la grabación de Peste, el debut de esta banda de Barcelona, en casete. Y bueno, pues la palabra, si se puede definir esta cinta o describir esta cinta con una palabra, yo la palabra que diría sería furia, porque esto desprende furia por todos los costados y mucha rabia y bastante odio. Y bueno, pues lo que nos encontramos aquí en esta cinta, pues es un grupo de 4 personas ya bastante veteranas, por así decirlo, o por lo menos que han tenido experiencias en otras bandas, como pueden ser Invasión, Lágrimas y Rabia, Bulimia, OTAN, Absurdo, entre otras, bastantes más por ahí. Y bueno, pues ahora en este caso, muy furiosos. Yo creo que esta gente es la grabación más furiosa que han hecho, y difícil es superarla. Es la tercera, esta casete que han sacado ahora, es lo que conforma ya la tercera referencia del sello barcelonés Cintes Podrides. Y bueno, pues que con una presentación así bastante guapa, en blanco y negro, creo que en papel reciclado por el tono del papel. Y tienen unas, si no me equivoco, sí, son 6 canciones, y que están muy bien. En el fanzine Alta Intensidad creo recordar que decía que los riffs de bajo y guitarra recordaban algo a la maqueta de MG15. Puede tener algo, yo tampoco lo veo ahí muy clara la influencia, pero sí, puede tener algo. Y bueno, pues lo que vamos a escuchar es la penúltima canción de la casete, que se llama Conquista, Guerra, Hambre y Peste, y que para esta banda son los 4 jinetes del capitalismo. Y ahí va. ¡Conquista, guerra, hambre, peste! Se nos colaba ahí el segundo tema de Peste, como no paran ahí casi entre canción y canción. Y bueno, pues que eso, que está muy bien esta cinta. Y pues escribiendo a, me parece que trae por aquí un apartado de correos que es el 24042-08080 de Barcelona. Podéis inscribirles, y para los que prefieran el correo electrónico, a cintespodrides@gmail.com, y haceros por esta cinta, que pues no sé a cuánto se distribuye, no sé si eran 2 euros o 2,50, pero que está muy bien. Y bueno, nos dicen ahí por el chat que nos está, a ver, saludos de Peter Monjo, cabronazos, o sea que nos está escuchando ahí el guitarra de los Monjo, un saludo para ellos también. Dice que extrañan los días de la gira por la península, que la verdad que dieron una gira cojonuda, como ya hemos dicho aquí en programas anteriores, y que a ver si vuelven el año que viene o cuando sea. Y bueno, vamos a seguir ahí con más material relativamente nuevo en formato casete. Ahora voy a pinchar una cinta que ya sonó aquí pues al poco de salir, no sé, hará un par de meses o algo así. Y es la cinta de Sentencia, una edición del sello Alta Intensidad Tapes, un sello que lleva la batería de esta banda, y bueno, es una banda de Arnedo ahí con el sonido pues característico de Arnedo. Y lo que pasa es que tienen un toque ahí muy especial para mí, los Sentencias. Tienen un toque personal ahí que me gusta mucho. Y bueno, pues vamos a poner la segunda canción de La Cara A, que es la de Sepultura. Y decir que esta grabación es del año 2007 y que, según tengo entendido, pues ahora mismo ya no toca ninguna, esta banda no toca ninguna canción de la casete, sino que tocan otras canciones que en las que, según me han dicho, la batería lleva más de beat. Y bueno, que no sé qué iba a decir ahora de a que, bueno, quien quiera conseguirla puede escribir al correo bastardosucio@hotmail.com, aparte de sus otras ediciones, que luego vamos a pinchar la nueva también. Y bueno, sé que hay una grabación de esto en directo con un casete, y que espero tenerlo entre mis manos dentro de no mucho, porque Sentencia es una banda que me gusta mucho. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a poner a Sentencia con su canción Sepultura. ¡Gases tóxicos! ¡Sepultura! ¡Armas y balas! Sepultura, hay armas y balas y gases tóxicos, que sobre todo de lo segundo, por la sucia villa de Avilés, tenemos muchos. Y bueno, pues eso, que vamos a poner ahora otra edición del sello Alta Intensidad, y que la verdad que este sello, que pues bastante incipiente en cuanto a cinta se refiere, porque esto antes era, y ahora también, el nombre de un fanzine que salía con un montón de referencias musicales generalmente. Y ahora, pues, desde, me parece que comienzos de 2011 o finales de 2010, que comenzó a editar la primera cinta, pues está editando unas cintas que son muy buenas, y la verdad que se nota que están hechas con pasión y con mucho cariño, y cuando las cosas se hacen pues con cariño se nota, y así lo demuestran estas ediciones. Y ahora vamos a poner pues otra banda que poníamos también en, pues no sé si en el penúltimo programa que hicimos, que es la última edición de Alta Intensidad Tapes, y es una banda peruana que se llama DHK, Destruye, Huye, Crea, pues que han sacado esta casete bajo el nombre Odio tu Cumbia Moderna. Y bueno, pues eso, son tres chavales de Lima que demuestran aquí bastante odio con todo su entorno y la podredumbre y corrupción que hay por allí por Perú. Y vamos a poner la canción Jode lo más que puedas, que es todo un pedazo de himno. Así que allá va. ¡Cállate! Pues ahí al grito de jode lo más que puedas nos gritaban los de HK. Y ahora pues vamos a poner otra banda de Perú, que joder, últimamente sí que ponemos mogollón de música de Sudamérica y de Perú, sobre todo en los últimos programas. Y bueno, pues la verdad que allí se hace música muy buena. Quizás por la situación de que han tenido siempre los países ahí de Sudamérica, de miseria, corrupción política y demás, que bueno, es en todas partes, pero allí pues igual un poco más sangrante la cosa, y así parecen demostrarlo pues los grupos de punk en sus grabaciones y en sus grupos. Y lo que vamos a poner ahora es Autopsia, que me hice con el 7 pulgadas este pues el sábado pasado, y estoy encantado con él, la verdad. Es una banda, pues eso, de Perú, del 84, no sé si se formaron en el 83, y bueno, esta grabación es del año 85, de una maqueta que hizo esta gente. Y bueno, aquí canta Silvio, que es la persona que luego pasaría a cantar en Guerrilla Urbana y Ataque Frontal, dos de las más grandes bandas peruanas. Y bueno, pues que esta persona parece que llevaba también un fanzine allí en Perú, el fanzine llamado Ataque, con el mensaje de paz, anarquía y libertad, en una época pues en la que en Lima y en Perú pues surgían bandas bastante autodestructivas y también, por otra parte, bandas que simplemente querían lucrarse y hacer dinero del punk. Y bueno, pues Silvio y entre otras personas, supongo, pues seguían ahí con el punk político y practicando el do yourself non profit. Y bueno, pues lo que tenemos aquí en las 5 canciones que salen aquí en el disco este de Autopsia, pues es una grabación muy buena, con unas canciones por lo general bastante aceleradas y otras más pausadas, como la que voy a poner, que recuerdan bastante a grabaciones sucias del punk ibérico, como pueden ser bandas como Cuarto Rage, Parásitos, incluso yo diría también unos Tortura Sistemática y muchas más bandas pues así de maqueteras. Y bueno, pues lo que vamos a poner es nada más y nada menos que el tema que cierra la maqueta, que se llama Sociedad Podrida. Es una sociedad podrida, una tierra de verdad. tu mundo no es privilegio y no puedes participar. Te mandan todas esas ideas y estas cabezas a robar. Es una sociedad podrida por su estructura y realidad. Es una sociedad podrida, una mierda de verdad. ¡No! Ahí teníamos esos maravillosos Autopsia. Y bueno, pues ahora voy a leer unas notas y a reseñar un fanzine que se llama Enajenados, que bueno, es una publicación intermitente sobre la salud mental y la revuelta. Y en este caso es el número 7, que se titula En defensa de la normalidad. Y pues es una especie de manifiesto que trae pues unos 65 puntos que consideran ahí. Y decir de estos fanzines de Enajenados que dan una visión muy crítica a la psiquiatría y al estado de la salud mental de la civilización occidental. Y bueno, pues la verdad que están todos muy bien. Y sé que aparecen recopilados todos en un libro que se llama UHP, Unidos Hermanos Psiquiatrizados. Y que yo no lo he leído, pero sí que he leído gran parte de estas publicaciones de Enajenados. Y si compila pues esos fanzines el libro, es altamente recomendable. Además me parece que trae también otras cosas y notas de antipsiquiatría. Y bueno, vamos a leer aquí un par de puntos de este número. En la insurrección contra la dominación del homo normalis es necesario afrontar el estudio de los distintos actos de poder que configuran nuestras vidas. No se trata de construir grandes teorías o de sistematizar totalidades o global ideas, sino de analizar la especificidad de los mecanismos de dominación, tirar de las hebras para destejer la trama del tinglado, buscar instrumentos, huir de los sistemas, gritarle en la cara a nuestros enemigos sobre su verdad y otras mentiras. Cuando examinamos de cerca la psiquiatrización de la vida cotidiana, revelamos lo invisible del poder. De esta manera, concluimos que cuando un juicio no puede enunciarse en términos de bien y de mal, se expresa en términos de normal y anormal. Y esta diferenciación en el seno de la sociedad se justifica apelando a lo positivo o a lo nocivo para el individuo. La perpetuación y reproducción del homo normalis y sus dominios se consuma mediante la modelación de lo cotidiano por parte del poder. Lo cotidiano va desde el propio cuerpo de los sujetos hasta sus gestos, actitudes y discursos. Y se conforma mediante el ejercicio de las diferentes tecnologías operantes en la sociedad de la normalización. De estas, nos interesan especialmente la tecnología médica y la tecnología penal. En el oscuro oficio de los psiquiatras, ambas vienen a juntarse, demostrando cómo la práctica médica se interrelaciona con la ordenación legal de la vida cotidiana. La consecuencia del despliegue del discurso psiquiátrico en la medicación del comportamiento, en la medicalización del comportamiento. Podemos dar cuenta de ella en la inferencia de la psiquiatría como tecnología auxiliar en un tribunal, o en el simple hecho de que un Valium sea parte fundamental del imaginario colectivo de Occidente. El diagnóstico médico no es más que una mentira cualificada, rudecita dentada que garantiza el buen funcionamiento del espectáculo. Los médicos son policías, brazos armados de un estilo de vida. Incluso van a menudo uniformados. Pastillas, bisturís, correas y electrodos deberían asustarnos igual o más que las pistolas, y por descontado deberían provocarnos el mismo desprecio y asco. Su impunidad y el prestigio social del que gozan alimenta sin cesar la rabia. Y bueno, luego, si eso, leemos otro poco más de esta publicación. Pero antes voy a poner pues la siguiente canción. A ver si... Que es una grabación de un grupo de Filadelfia, de un amigo mío que tengo por ahí, por Filadelfia, y que han grabado pues este fin de semana pasado, me parece. o esta semana pasada, por lo menos, pues una maqueta de 5 temas con la idea de, pues, de sacar un casete. Y creo que tenían la idea de, pues, de vender por allí un montón de copias y de mandarme, pues, otro montón para acá, con las letras incluso traducidas al castellano, para que se muevan por aquí, por la península. Y bueno, la verdad que tocan de puta madre y es toda una bomba la música que hacen. Y bueno, pues eso, se llaman Ingrown. Me parece que la traducción de Ingrown al castellano viene a ser algo así como encarnado. Y vamos a poner lo que es la primera canción que grabaron, que se llama Tensión. Así que ahí va. Joder, cómo toca esta gente desde Filadelfia. Y bueno, pues que a ver si sale esa edición pronto y podemos ahí disfrutar de otra buena cinta. Que la verdad que últimamente se está... Si ya los grupos de punk, pues, siempre siguieron editando en cinta, últimamente cada vez se editan muchas más. Y no paran de salir, pues eso, grabaciones en casete. Y bueno, vamos a proseguir aquí leyendo otro par de notas de este fanzine sobre la salud mental y en defensa de la normalidad. Y dice así: la enfermedad mental no es mera consecuencia de la organización social existente, sino un presupuesto de la misma. Tomar conciencia de esto es algo imprescindible para poder distinguir a nuestros enemigos. Ya no habrá más verdugos inocentes. Reconocemos que hay un conflicto real entre nuestras cabezas, su funcionamiento y la actual organización de la vida. Es que esto viene aquí. A ver, salvaguardar la correcta salud mental de la sociedad. Ahora bien, el trecho y agujero existente entre nuestro acá y allá, cuya realidad ambos afirmamos, no vamos a recorrerlo jamás en su favor. No aceptamos reinserción alguna. No queremos adaptarnos a su vida ni aprender a respirar bajo sus consignas, bajo el reinado de la absoluta mercancía. Dentro de la guerra de las potencias, que es el mundo, optamos de manera decisiva por nosotros mismos y nuestros deseos. ¿Acaso le debemos algo a alguien? El dolor no se paga con sumisión. A ella oponemos el movimiento de la constante revolución por la que tomamos partido. Autonomía y autovaloración contra la alienación democrática. Locura contra cordura mercantil, rabia y desesperación desatadas contra el dinero y la infamia. La máquina ha debilitado en exceso nuestra verdad, es decir, la negación de esta sociedad. Defenderla con buenas maneras es imposible. Malos tiempos. Es momento de comenzar a atacar. Y bueno, pues eso, que ahí... Hasta ahí la lectura de esas notas de... del fanzine Enajenados, que podéis encontrar algún número aquí en la biblioteca de Radio Cuca. O como ya dije, pues eso, en el libro UHP, Unidos Hermanos Psiquiatrizados, pues recopila todas las publicaciones de Enajenados. Y bueno, no sé qué tenía ahora para poner. Ah, sí, ahora va a sonar Crimen, que nos visitó este sábado, una banda de México. Que lleva ya de gira, pues, por Europa unos 2 meses, me parece. desde agosto, yo creo, desde finales de agosto, o sí, desde finales de agosto, y bueno, pues me parece que ya están dando sus últimos conciertos por la península para volverse a México. Y bueno, pues además de hacer un buen concierto y ofrecernos ahí pasar una buena tarde escuchando su música, traían unos siete debajo del brazo que acaban de editar. Y bueno, esta gente antes de esto tiene un LP, y pues eso, ahora acaban de editar un 7, editado por los sellos Discos Enfermos, que es de, pues me parece que ahora es de, no sé, antes estaba fincado en Bilbao y ahora me parece que está fincado en Barcelona la persona que lleva el sello y el sello, por lo tanto. Y por otra parte, Cintas Pepe, de Sudamérica, que me parece que, si no me equivoco, es la tercera referencia, después de sacar el recopilatorio Brutales Matanzas y el LP que sacó recientemente Morbo, de Perú. Y bueno, pues eso, Crimen. Y vamos a escuchar la primera canción de la cara A, que dice, que se llama Si no fuera por las pinches consecuencias legales. Que parece que esta gente de Crimen pues tiene ganas de matar a alguien, pero que si no fuera por las pinches consecuencias legales, quién sabe si ya lo habrían hecho. Así que ahí va. Estaban esos Crimen con ese pedazo de 7 pulgadas que acaba de salir, y que la verdad que a mí me gusta quizás más que el LP, que también está muy bien, pero no sé, el 7 este que acaba de salir me gusta más que el LP, que me parece que era lo primero que salió de ellos. Y bueno, pues no sé, ahora iba a poner a los Bristol. Así que si eso los pongo y... Bueno, primero voy a decir la receta de esta semana, que hace muchísimo que no decimos recetas. Y para los que escuchabais esto ya desde hace tiempo, supongo que sabréis que era habitual pues una receta vegana aquí en el programa. Así que hace pues una cosa así como un mes que he aprendido una muy fácil, nueva, y que quiero decir aquí en el programa, que es la de la receta de para hacer paté de nueces. Y bueno, simplemente necesitamos pues unas cuantas nueces, las que pueden venir en un paquete, media cucharada de miso, quizás lo más difícil de adquirir, pero que bueno, que se encuentra por ahí en herbolarios y demás. Y pues eso, con nueces, media cucharada de miso y el agua necesaria para que con la batidora se pueda hacer una buena mezcla, ya simplemente pues podemos hacer un buen paté de nueces. Y ahí estaba la receta. Y bueno, pues eso, ahora vamos a poner a los Bristol, que es una banda de Suecia de comienzos de los 80. Y bueno, pues para ello voy a volver a poner el recopilatorio Welcome to 1984 de Massive Rock and Roll, que hemos puesto para abrir el programa. Pero en este caso van a sonar los Bristols. Y bueno, los Bristols me parece que la traducción viene a significar algo así como las cerdas. Y bueno, pues es una banda de Suecia que no... que igual no hace el sonido típico de las bandas que traemos aquí al programa suecas, más en la onda de Anticimes o Mov 47 y tal. Esto pues tira más hacia a un sonido más punk. Y bueno, pues poco sé yo de esta banda. Sé que su época así más activa y tal fue desde el 82 hasta el 85, una cosa así. Sé que luego se volvieron a reunir de forma esporádica y tal, y que desde el 2008 me parece que pues que andan por ahí dando conciertos. Y bueno, lo que vamos a poner es el tema, pues este, el que sale en el Welcome to 1984, y se llama Don't Give Up. Así que sin más dilación, ahí os dejo con los Bristol. Ahí estaban esos Bristols. Y bueno, vamos, agenda de la semana, no sé si habrá muchas cosas, pero yo lo he traído pues un evento que, a ver si lo encuentro ahora. Sí, es el día 29 de octubre, que me parece que es el sábado. Y bueno, pues será una exposición, charla abstencionista y amagüestu. que tendrá lugar el 29 de octubre a las 19:30 en el Centro Social Sexta Feria, que está situado en la calle Joaquín Alonso Bonet de Sisión. Y bueno, pues dice así el evento: abstencionismo, solidaridad y revolución social al calor del LAR. En primer lugar tendrá habrá una inauguración de la exposición de carteles y documentos sobre la revolución social de 1936, con una charla contra la clase política por la abstención activa, organizada por el grupo anarquista Grisú, adherido a la Fija. Y luego, en segundo lugar, pues tendrá lugar un amagüestu antirrepresivo, como dice aquí, con sidra, castañas y solidaridad. Los beneficios se utilizarán para el pago de las multas por ocupación. Organiza solidarios con la ocupación. Y bueno, pues ahí está eso interesante. Y bueno, pues ya no queda mucho para ir acabando el programa. Recordar que estás escuchando Radio Cuca en la 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Y bueno, quería, ya que aproveché para leer las publicaciones de Enajenados, quería leer otra y bastante pequeña nota de otra publicación relacionada con la salud mental, que se llama Beyond Amnesty, que es un pequeño libro editado por Psiquiatrizados en Lucha, que, si no me equivoco, pues también esta gente editaba los fanzines de Enajenados, y es un pequeño librillo de unas 44 páginas, creo, que se distribuye por el precio de 2 euros y que está muy bien. Dice aquí en la contraportada que es un texto único que disecciona la dura realidad de la autolesión y el absoluto deterioro de la salud mental de los habitantes de los países capitalistas occidentales. Una oportunidad para romper tabúes, una lectura que perpetúa y obliga a pensar. Avisamos al lector, posiblemente te duela lo que leas. Es el precio a pagar cuando no se quiere mirar a otro lado y hacer como si no pasara nada. Y bueno, quería eso, leer un pequeño texto de los que vienen aquí compilados, que me parece que es un libro de varios autores, y bueno, por lo general pues habla de la salud mental de los habitantes del Reino Unido y del sistema de la salud mental en el Reino Unido, y sobre todo sobre la autolesión. Y bueno, el texto que voy a leer dice así: las estadísticas de autolesión son problemáticas. La violencia autoinfligida se suele llevar a cabo en secreto y muchos casos nunca llegan a los hospitales de urgencias. Sin embargo, un estudio gubernamental publicado en 2001 indica que aproximadamente 215.000 adultos en el Reino Unido podrían haberse autolesionado en un periodo de 12 meses. Y que más de 24.000 adolescentes ingresan cada año en los hospitales por herirse a sí mismos. Una vez más, estas cifras no incluyen la violencia doméstica, el abuso de sustancias tóxicas, el suicidio, los desórdenes alimenticios, ni otros comportamientos autodestructivos. En su ensayo, La política de la tortura, dispersando los mitos y entendiendo a los supervivientes, de Joan Simalchik, escribe que el uso sistemático y generalizado de la tortura hoy en día no tiene precedentes. Amnistía Internacional describe la tortura como la epidemia del siglo XX. En el Reino Unido parece que hay una epidemia sin precedentes de autolesiones que ofrece, con solo mirarla someramente, el inquietante panorama de una cultura caracterizada por la violencia sistemática y generalizada, pero en este caso autoinfligida. La violencia autoinfligida es un tema complicado y mucha gente no lo entiende, incluso los que la llevan a cabo. También hay gente que manifiesta públicamente no entender estos actos, mientras en privado se autohiere o se dedica a otras formas de autoabuso socialmente más aceptadas. algunas de las cuales han sido históricamente instituidas por los gobiernos y la industria con el objetivo concreto de establecer un control social y beneficiarse de él. Las más conocidas son el alcohol, las drogas, tanto las recreativas como las recetadas, y el tabaco. La autolesión se suele explicar como una necesidad de control, comunicación y castigo. De la misma manera, la tortura trata de controlar al individuo, forzarlo a comunicar y castigar a la víctima y su comunidad. La violencia autoinfligida ha sido descrita como una respuesta normal a circunstancias anormales. Es un indicador de que no todo está bien en el mundo interno de alguien. Y el hecho de que sea un problema tan grande dentro de nuestra sociedad, junto con los problemas de salud mental en general, muestra que no todo está bien en nuestro mundo colectivo. Los animales en cautividad se autolesionan, y los seres humanos, sobre todo en Occidente, son cada vez más propensos a ello. Me parece que casi no existe la necesidad de desaparecer personas, torturarlas, someterlas directamente a la población, a aquellos que la controlan. Hemos sido entrenados para hacerlo a nosotros mismos. Y bueno, pues ahí estaba el texto de ese libro que recomiendo desde aquí, que también se puede encontrar en la biblioteca de Radio Cuca. Y bueno, pues ya vamos a ir terminando. No sé cuánto llevamos de programa, llevamos, sí, 50 y algo minutos. Vamos a poner un par de canciones más y a finalizar el programa. Y bueno, vamos a escuchar ahora una banda sueca, una grabación del año 87, y bueno, la banda de la que hablo es Bomb and Fall, y bueno, pues la escuché no hace mucho, leyendo ahí pues una entrevista que le hice a los Destrucción, para un fanzine que espero que salga dentro de no mucho tiempo, cuando se maquete la historia y todo, y bueno, pues me decían que bueno, la Destrucción tuvo muchas influencias y tal, pero en el caso este de Bomb and Fall, pues todos los miembros de Destrucción en aquella época en la que tenían el grupo, pues se flipaban mucho escuchando a Bomb and Fall, y bueno, si nos fijamos, la verdad que los riffs de bajo y guitarra pues toman mucho de esta banda. Igual luego pues la voz es mucho más oscura, la de Bomb and Fall, y bueno, pues tiene otro toque diferente, pero sí que en los riffs tanto de guitarra como de bajo, que bueno, son los mismos, pues sí que tiene, se nota en Destrucción pues muchas influencias de Bomb and Fall. Y bueno, sé que por ejemplo los Destrucción la escuchaban en una cinta del sello este bilbaíno TSR, que pues durante los 90 sacó grandes ediciones, pero la verdad que no sé exactamente cuál de las ediciones de TSR era en la que salían Bomb and Fall. Sé que había unos recopilatorios suecos del sello que se llamaban Cloak Miss o algo así, pero no, en esas no sale Bomb and Fall, así que no sé en cuáles puede salir. Yo la verdad que tengo unas cuantas referencias de TSR y son cintas muy buenas. Y bueno, vamos a escuchar la tercera canción, pues eso, de lo que creo que sería un 7 pulgadas que los Bomb and Fall sacaron en el 87, y esta canción se llama Aforismer. Así que ahí va. Y bueno, pues ahí teníamos ruido de Suecia. Y bueno, pues ahora ya vamos a poner la última canción y a despedir el programa. Y bueno, antes de eso quiero reseñar otro libro, pero bueno, en este caso no es de salud mental como he venido haciendo en el programa de hoy. Es un libro de cómic que se llama El arte de volar, y que bueno, no es cómic de superhéroes ni nada de esto, no vayáis a pensar. Es un cómic que cuenta la historia de una persona que vivió la guerra civil española, que después se exilió a Francia y ahí formó parte de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, que luego volvió a España, incluso en tiempos franquistas. También cuenta pues los años de la República antes de la Guerra Civil, que esa persona también vivió pues en esa época, lógicamente. Y bueno, pues está bastante bien. Es un libro de Antonio Altarriba, que es el hijo del protagonista de la historia, y que bueno, parece que su padre se suicidó, pero en una residencia de ancianos en la que estaba, pero había escrito unas notas sobre su vida, sobre pues todo esto que comento de la guerra civil y sobre su vida personal también. Y bueno, pues su hijo Antonio Altarriba la recogió y supongo que haría un guión con todo ello. Y luego King, pues que es el dibujante este que hace el cómic de Martínez el Facha en el jueves, pues lo pasó al cómic, o sea, los dibujos al menos son de él. Y bueno, pues es un libro de ediciones de Ponen, de pasta dura y bastante caro, que bueno, no, pero que sí que recomiendo leer, que no digo que pues que haya que comprarlo, pero seguramente sea fácil de encontrar en casi cualquier biblioteca, porque es un libro pues bastante mítico. Y bueno, pues eso, que está muy bien. A mí me entretuvo mucho la lectura y bueno, pues eso, que es recomendable para es otro, aporta ahí más datos sobre la guerra civil y demás, y también pues eso, que nos da una visión pues de ciertos sectores anarquistas de la CNT y bueno, y no de CNT, de anarquistas durante la época de la guerra civil española y tal, pues que no había mucha concienciación pues en el tema del sexismo y tal. Se ve que pues que parte de los combatientes anarquistas eran bastante sexistas y que no tenían ningún tipo de conciencia en el tema de la prostitución, ya que pues muchos iban ahí a reclamar sus servicios, y también en el tema del alcohol, que pues que muchos se agarraban grandes borracheras, y que bueno, ya es bien sabido, pero bueno. Y eso, pues que lo recomiendo leer. Que yo lo descubrí pues leyendo una reseña suya en las publicaciones estas que se hacen en formato ahí como los periódicos, las publicaciones de El Esfuerzo, y que eso, que está muy bien. Y bueno, ahora ya vamos a cerrar el programa. Como dije al principio, pues a partir de ahora, de momento, comenzaremos ya esta instrucción todos los martes, pero a partir de ahora a las 18 horas, una hora antes que habitualmente, y eso, que podéis escuchar los programas grabados con anterioridad en diasdeinstruccion.blogspot.com, y que ahora nos vamos a despedir con Olos Eco y que vamos a poner su EP Botas, Fucis y Capacetes, que es, pues, para mí es el mejor EP que ha dado el Plum brasileño. No sé exactamente de qué año es esto ahora mismo, la verdad. Bueno, ya sonó aquí La Cara A, que es la canción Nada, que para mí es el himno del Plum en Brasil. Y ahora vamos a poner la última canción del disco, que es la que da nombre al disco, Botas, Fucis y Capacetes. Que la traducción al castellano viene a ser algo así como y sin así. Es Botas, Fusiles y Cascos, una canción de guerra. Y bueno, Olo Seco quiere decir Ojo Seco, que no sé muy bien a qué se refieren con Ojo Seco. Comentaba un día, hace bastante tiempo, con un reputado batería de punk asturiano, que él creía que Olo Seco era... Ojo Seco. Él creía que se referían al ojo del culo, al ojete. No sé si se referirían Olo Seco a eso o no. Pero bueno, que ya nos despedimos hoy con Botas, Fusiles y Cascos de los Olo Seco, una canción de guerra para terminar el programa a 45 revoluciones por minuto. Y hasta el próximo martes a las 18 horas aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Os dejo con Olo Seco. Voces capacentes, prepara por toda la montaña. Sol, vento, chuva, acento de noite, noite e dia. Voces que não marcham, lhes que não atiram, capacentes que não protegem. Somente o ventilado, acendendo naquela montanha, milhares de troféus. Vozes que não marcham, lhes que não atiram, capazes que não protegem. Vozes capazes, vem parar por toda a montanha. Sol, vento e chuva, acendendo de noite, noite e dia.